Bueno, mira. ¿Tenés alguna? Porque. Es que, como todo, las cosas que para algunos son buenas, para otros no, ¿no? Entonces. Bueno. Ay, Gonza, me mirás con esa cara, me da como miedo. ¿Te acuerdas la época de Gazalla? A ver. Hola, ahí. La época de Gazalla con el empleado municipal. Sí. Que hacía esa de medio ñoqui. ¡Se van para atrás! Sí. Sí, me acuerdo. Sí. ¡Atrás! Sí. ¡Atrás! Sí. Hubo toda una época que todavía existe una estigmatización sobre el empleado público. Y vos sabés que se está realizando un documental sobre esto. Ajá. Y vamos a hablar con la directora, María Luisa. ¿Qué tal? ¿Nos estás escuchando? A ver, no. Ah. A ver, si levantamos el retorno ahí. Un segundito que no te oímos bien. Hola, a ver. Bueno, ahí solucionamos la parte técnica. Fue algo que instaló el belemismo. Yo me recuerdo la época de Belén, que venía con todo el tema de las reformas laborales, ¿eh?, en su momento. Y de ahí yo recuerdo también cuando empieza a aparecer, en ese momento, al menos yo lo recuerdo, ¿no?, en esa época, ese estigma del empleado público, ¿no? De que son ñoquis, de que no trabajan, de que faltan, de que las excusa. Y quedó en el inconsciente colectivo esa cosa del estigma del empleado público, ¿no? Hay como una cosa con... Bueno, yo conozco a varias personas que tuvieron que ir del trabajo porque trabajaban. A ver si nos escucha ahí María Luisa, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? O María Laura, a ver. María Laura. Ah, ahora sí. Claro, queríamos hablar con otra persona, María Laura. Por eso no te escuchaba. Claro, no te escuchamos porque no eras vos. Claro. Sí, realmente, esta estigmatización que viene de muchos años atrás, es verdad que Gazalla interpretó, obviamente, los trajos de casos reales, porque y más también había un cómico que se llamaba Arbolito, que también trajo la misma. Porque estos casos esto es real. Instalado en la sociedad. El tema que tenemos en el documental es la estigmatización a partir de que al asumir un gobierno neoliberal, estaba instalado en la sociedad y a los medios de comunicación masiva, usa ese discurso para echar masivamente a un montón de trabajadores. En mi caso, yo hago parte de los 500 pedidos del Ministerio de Cultura. Ya. ¿A partir de qué fecha fue eso? Sí, eso fue en enero, exactamente fue en enero del 2016, apenas asumió este gobierno en la gestión actual. Hubo 500 despidos en cultura, fue el primer lugar donde hubo despidos masivos, y esta metodología se extendió a distintos organismos. Bajo al que apunta es cómo puede un discurso de poder y de medios de comunicación arrasar de un montón de empleados que no eran ñoquis, genial que se eliminen los ñoquis, el abuso y eso en cualquier estrato social. Pero en este caso se aprovechó un discurso instalado en la sociedad y fomentado por los medios para hacer una política económica que no tenía que ver con los ñoquis. Realmente éramos muchos trabajadores que íbamos cada día al trabajo y de un día para el otro nos cerraron las puertas del trabajo. Yo ingresé en el Ministerio de Cultura, ahora no es más ministerio, ahora es secretaría. Ingresé en el año 2009 en un programa que se llamaba Centro de Investigación y Producción Audiovisual. Ese programa se eliminó directamente y sin previo aviso. Un día fuimos a trabajar y las puertas estaban cerradas con nuestras pertenencias adentro. Tuvimos que esperar más o menos 10 días para ingresar con custodia policial para poder retirar nuestras pertenencias. Ese lugar hoy no existe más. Después de esos 500 despedidos, que no eran solamente de este lugar donde yo, de este programa en el que yo trabajaba, sino que eran muchos del Ministerio de Cultura, de distintos organismos, de distintos programas, fuimos reincorporados. Y lo grave de la situación es que en realidad después hubo otros despidos que no tenían que ver con estos despidos de cerrarte la puerta o anular un programa, sino dejarte sin tareas. Entonces a partir de ahí la gente no tiene nada para hacer, pero entonces bueno, empezaron a hacer a haber muchísimas renuncias, enfermedades, y o sea, hay muchísimas maneras de echarte que no solamente eran estos despidos masivos. Claro, aparte María Laura, estás hablando de eso y a mí se me viene, por ejemplo, el CONICET. ¿Cómo se ha estigmatizado también a la gente del CONICET? ¿Y cómo repite la gente sin saber, claro, esto de que vayan a lavar platos porque no están ahí con un sueldo y para qué sirve el CONICET, ¿no? Es gravísimo. La verdad que lo que también pasó en el CONICET, lo que pasó en el TELAM, lo que pasó en el INTI, es gravísimo, porque el Estado tiene que estar presente para fomentar la cultura, la ciencia, la información, para garantizar esos servicios a la sociedad. Sobre todo también para equilibrar, para que la gente de menos recursos, que sea más vulnerable, pueda acceder a distintos beneficios, ya sea culturales, informativos, un chico de bajos recursos que quiere estudiar en la escuela pública para después ser científico y después poder acceder y tener las becas del CONICET para poder seguir investigando. La verdad que es gravísimo que el Estado esté ausente y diciendo que vayan a... Hay un éxodo increíble, la cantidad de jóvenes que se están yendo de la Argentina porque tienen que vivir, obviamente, tienen que vivir. Yo lo estoy viviendo a diario, ¿no?, en la Secretaría de Cultura actual, de la cantidad de chicos jóvenes que se han ido afuera, inclusive en mi propio equipo. Yo te cuento que el documental está hecho con trabajadores o ex trabajadores y santiados. Inclusive, bueno, hay dos o tres que este trabajo lo estamos haciendo hace un año y hay dos que ya se fueron del país. Y a ver, sácame una duda, una idea que yo tengo en mi cabeza, María Laura. Yo tengo la idea que el ñoqui existe, pero no como lo ve la gente, que es el tipo que tiene un sueldo promedio. Sino para mí el ñoqui existe, pero en altas esferas. Cuando, no sé, tengo conocidos ahí en la biblioteca del Congreso que me decía, hay un montón de gente que viene acá con unos sueldos que vos no te imaginas a no hacer nada. Entonces es como que... está tan armado el circo para que la gente se la agarre con el de más abajo y jamás repararía que existe un ñoqui, pero con las altas esferas. Bueno, también está sucediendo ahora que la gente que ha ingresado con esta gestión ahora tienen, no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones, pero están diciendo si se asume un gobierno distinto al actual, me van a echar porque yo entré con esta gestión. Lo cierto es que ingresó muchísima gente y muchos con sueldos altísimos ahora, de 70.000, 100.000 pesos, son jerárquicos. Sí. Y nosotros lo que intentamos plantear no es una campaña política, ni mucho menos, sino que el empleado público tiene que... lo que se tiene que profundizar es qué tipo de Estado queremos tener, cómo tiene que funcionar ese Estado y para qué sirve el Estado y la sociedad que queremos tener, porque el trabajador público brinda derechos a la sociedad. Entonces me parece que el foco no está puesto como hicieron en esta gestión mal o de una forma simplista. Los ñoquis del Estado eliminamos y pusieron muchísimos otros trabajadores con otros sueldos, sino cómo queremos que funcione el Estado, cómo ingresa esta gente, están formados, tienen garantía de poder continuar más allá de la ideología política de cada cambio de gobierno. Me parece que el foco tiene que estar puesto en otro lugar y eso es lo que intento hacer con este documental. Claro, te escucho y se me vienen tantas cosas a la cabeza, María Laura, porque estoy pensando, vos nombraste hace un rato a Telam y bueno, se habló mucho de lo de la televisión pública, ¿no? De la cantidad de ñoquis que había y que se supone que venía a Lombardi a una gestión mucho más limpia y austera, ¿no? Y resulta que ahora nos enteramos de que Federico Aldagassi va a cobrar 10 millones de pesos. Lo que salió hoy de las 10 millones de pesos, ¿te referís? Sí. Sí, y Lombardi aparentemente deja, yo no soy yo quien para hablar de esto, no estoy de todo informada, pero lo que he leído es que deja una deuda de, no sé, 4 o 5 mil millones de pesos. No te sabría decir, no estoy tan informada, no te podría informar, pero sí sé del vaciamiento de la televisión pública porque tengo conocidos, tengo amigos, sé de la persecución que ha hecho hacia los periodistas que están trabajando hace 10, 15 años en la televisión pública, lo he charlado con ellos, y ellos por otro lado tercerizan todos los, o sea, la televisión pública tiene equipos propios, tiene periodistas propios, pero sin embargo lo que han hecho es vaciarla y tercerizar todos los recursos. Sí. Bueno, eso también ha sucedido en otros organismos, pero no me atrevo tanto a hablar como de lo que yo relato en el documental, porque bueno, yo tengo conocidos en la televisión pública, como tengo en Telam, como tengo en Conicet, pero no conozco en profundidad la problemática, pero sí sé que se ha vaciado la televisión pública y se han tercerizado muchísimos trabajos. Sí. Tercerizado es contratar una productora que haga un programa en vez de que la se haga directamente ahí adentro, con los propios técnicos, con los propios editores, con los que ya están contratados. Seguro. María Laura. Eso sí ha sucedido. ¿En qué etapa está ahora el documental? Porque sé que en qué etapa está el documental ahora. Ah, sé que en tres días finaliza. Sí. La verdad es que lo hemos hecho con nuestros propios recursos, no tenemos ningún tipo de subsidio. Ahora estamos terminando de editarlo y nuestra idea soñada es, creo que llegamos a estrenarlo a fines de septiembre. No, obviamente no va a tener una salida comercial, yo le llamo un documento, es un documento que va a circular en centros culturales, en sindicatos, en universidades y va a estar disponible a quien se interese, porque lo que nos interesa es esto, es mostrar la realidad de los que estamos adentro del Estado y cómo la vivimos. Ahora estamos en una campaña que con una plataforma crowdfunding, que es otra forma de conseguir financiamiento. Nos quedan poquitos días, hasta el 25, y estamos juntando fondos para poder con ese dinero hacer la mezcla final, que necesitamos alquilar unos equipos específicos que no tienen que ver con el voluntarismo de nuestras cámaras, de nuestro tiempo, sino que tenemos que alquilar equipos especiales para la mezcla final. Sí. En eso estamos. Pero bien, estamos muy, muy contentos de todo lo que hemos hecho. Hemos crecido mucho porque hemos aprendido muchísimo en todo este recorrido, y la cantidad de gente que se nos ha acercado para colaborar ha sido fantástica. A nivel nacional, radios de todos lados, muchos empleados que se han sentido estigmatizados y cuando se enteran que estamos haciendo esto nos lo agradecen, y yo quiero apuntar a eso, a lo positivo. Ñoquis hay en todo el mundo. Ñoquis me refiero a los que no van a trabajar, a los que si van a trabajar no les importa lo que hacen. Y también reflexionar un poco para esa gente que por ahí va al trabajo sin ganas, cómo desde el Estado podemos estimularlo para que se sienta parte y para que pueda dar lo mejor y no ser ese empleado de gasalla que se ha mostrado tantos años, sino que se involucre porque está brindando un servicio a la sociedad. ¿Cómo lograr desde el Estado y desde la sociedad que esas personas que no les importa nada, que van a trabajar y que no les importa nada, les importe? Eso es un trabajo que se hace diario, con cursos, con capacitaciones, con charlas, con que tomen conciencia de la importancia, es otro, y no desde este lugar que se genera, se ha generado para, en realidad, para otra cosa, para una política neoliberal que ha arrasado con todo en estos tiempos. Sí, muchas veces como ciudadanos y ciudadanas hemos tenido la sensación de ir a una oficina pública y sentir que somos una molestia, ¿no? Claro. Y realmente, pensándolo como vos lo decís, que el empleado público está al servicio de la ciudadanía y está ahí para resolverte los problemas, bueno, también es cierto que muchas veces se es parte de un aparato burocrático tan enorme que quizás excede la buena voluntad de las personas, ¿no? Y a veces no es una cuestión de no querer resolver, sino que es una montaña tan enorme que hay que subir que, bueno, las razones se acaban, los argumentos se acaban y nos vamos a casa 100 veces con el tema irresuelto, ¿no? Entonces, creo que también el problema tiene que ver con esta burocratización y este trámite infinito para algo que seguramente, bueno, es un derecho, corresponde, o corresponde que sea escuchada la demanda de esa persona, ¿no? Es como difícil conciliar. Sí, es sorprendente porque, por un lado, la burocracia tiene su parte positiva y, por otro lado, tiene su parte negativa. Los que trabajamos en base, yo soy productora, te digo, y he tenido que generar un montón de expedientes para distintos proyectos, la burocracia se genera y existe para dar transparencia a un programa. Uh-huh. Entonces, tiene que estar aprobado por distintos departamentos legales, administrativos, de costos, hasta llegar al ministro correspondiente. Entonces, por un lado, la burocracia está creada para dar transparencia, pero también esa burocracia es mal usada. Entonces, por eso insisto en que el foco tiene que estar puesto en qué tipo de estados queremos tener, cómo lo tenemos que administrar, porque yo creo que la burocracia tiene una parte positiva, pero también está la negativa, y es hacer mal uso cuando te cajonean un proyecto, pero el otro que tiene un contacto arriba lo pasa más rápido. Digamos, es un profundo análisis que hay que hacer sobre qué tipo de sociedad queremos tener, y que cada y ni siquiera te digo las bases, porque eso también pasa, está el directivo y está el empleado que ejecuta, y el que se come todos los insultos es el empleado que ejecuta, que no tiene ningún tipo de decisión. Entonces, justamente los gobiernos que asumen, las autoridades que asumen, es la mayor responsabilidad en cómo inculcar en que esa burocracia que existe para dar transparencia se ejecute de una forma lo más rápido posible, sin dar prioridad a los amigos. A mí me llama la atención que también, no sé si hago bien en decir esto, pero digo, antes decían la corrupción, pero ahora todas las licitaciones las dan el amigo del presidente. Sí. ¿Cómo puede ser? Me llama la atención, ¿no? Digamos, ahora todas las licitaciones en el Estado las gana el amigo del presidente. Y la burocracia, entonces, ¿dónde está? Que en realidad está hecha para garantizar transparencia. Claro. Recordemos a los oyentes que estamos hablando con María Laura Cali, directora del documental Los Ñoquis. ¿Y cómo hace la gente si quiere colaborar? Muchísimas gracias por la pregunta. Pueden entrar a la plataforma IDEAME, así como suena, ideame.com. Ahí está los ñoquis documental, y también tenemos una página en Facebook que se llama Los Ñoquis Documental, y ahí vamos subiendo a las novedades. Vamos a poner la fecha de estreno. Hay distintas recompensas en IDEAME, van de 50 pesos en adelante, los agradecimientos en tres como colaboradores, hasta unos platos muy divertidos que los he hecho especialmente para la campaña esta de IDEAME. Y hay hasta el 25 de agosto, exactamente, 3 días más, ahí estaremos. Bueno, vamos a tener otra comunicación después, ya para cuando sea el estreno. Por supuesto, en mi lista vamos hablando con Casiana, con todo el equipo, por ahí puede hablar alguno del equipo, alguno de los testimoniantes, que hay testimonios muy conmovedores. Así que sí, yo los mantengo al tanto. Ojalá estemos también por Córdoba presentando el documental. Vamos a hacer todo lo posible. Y yo les agradezco profundamente que me hayan dado este espacio para difundir el trabajo. Para nosotros es muy necesario. Bueno, nosotros te agradecemos a vos, María Laura, por esta pequeña gran colaboración que creo que viene a sumar a este enorme cambio estructural que tenemos que hacer todas y todos en este país. Ojalá. Suerte con trabajar y pensar. Sí, claro que sí, y hacer diferente las cosas. Así que, bueno, mucha suerte con los últimos días de recaudación y seguimos en contacto porque tenemos ganas de ver ese documental. Muchísimas gracias y un abrazo grande para ella. Otro gracias. Para vos. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9.